Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semana. Y ya estamos pues a tan solo dos días de despedir el primer mes de este primer pues nuevo año, ¿no? Este año 2017. Los días se fueron rápido. Así que si ustedes tenían algún propósito que cumplir para este mes, recuerden que todavía quedan dos días más, si Dios quiere, así que todavía tienen tiempo. Y bueno, para iniciar esta bonita semana, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit, tenemos un cielo nublado, en algunas áreas está muy nublado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 6 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 19. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 40, mínimas de 31. Para el día miércoles, cielos nublados, máximas de 42, mínimas de 32. Para el día jueves, se esperan cielos parcialmente nublados. Y también por la tarde estarán cielos nublados con temperatura máxima de 45, mínimas de 35, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y para este viernes, cielos parcialmente nublados con probabilidad de que caigan chubascos con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 35. Y pues a traer listo su paraguas porque ya se vienen las lluvias, las temperaturas aumentan, afortunadamente, esperemos que así se mantengan. Nada que ver con la semanita que acabamos de pasar o con este fin de semana, ¿no? Que desde el día viernes se sentía muchísimo frío y el sábado todavía más. Pero de todas formas hay que salir muy abrigados, las temperaturas no están así que digamos bien agradables. Pero pues sí, pues es un cambio, ¿no? Un cambio, podría decirse, un poco drástico a como estábamos acostumbrados en estos últimos días. Así que ya saben, pues abrigarse de todas formas. Y también, si ustedes están cumpliendo años, o hay alguien, un ser querido que está de cumpleaños, ustedes quieren felicitar a alguien, hacer una petición musical, nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. En Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y también nos puedes enviar un inbox. Y muchas gracias a las nuevas personas que nos han dado like a la página, pues también los invitamos a ustedes, ¿no? Si no le han dado like y si han entrado a la página, pues los invitamos, por favor, a que nos den ahí, nos regalen un like. Y bueno, con esto iniciamos, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Cómo naufragan mis miedos si navego en tu

8:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de las noticias del día de hoy. Así que vámonos con las noticias. No se trata de religión, es la respuesta de Donald Trump a las críticas contra su orden de prohibir la entrada de personas de 7 países a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene firme en la aplicación de la orden que impide la entrada de refugiados de Estados Unidos por 120 días, el ingreso de ciudadanos de 7 países por 90 días y la prohibición indefinida para los refugiados sirios. Pese a las protestas que se desataron en todo el país y a las órdenes judiciales que suspenden parcialmente las disposiciones, Trump publicó un comunicado en Facebook en el que defiende su decisión. Eso no se trata de religión, se trata del terror y de mantener a nuestro país seguro. Hay más de 40 países con mayoría musulmana que no se han visto afectados por esta orden, fue lo que escribió. Los 7 países restringidos por la disposición de Trump son Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Volvemos a emitir visados a todos los países una vez que estemos seguros de que hemos revisado e implementado políticas más seguras durante los próximos 90 días, fue lo que agregó. El mandatario dijo también que Estados Unidos es una nación orgullosa de inmigrantes. Para ser claro, esto no es una prohibición de musulmanes como los medios de comunicación están falsamente informando, fue lo que señaló. Trump aseguró que tiene sentimientos por las personas involucradas en esta horrible crisis humanitaria en Siria. Seguiremos mostrando compasión ante ellos que huyen de la opresión, pero lo haremos mientras protejamos a nuestros propios ciudadanos y fronteras, fue con lo que finalizó. Una noticia trágica, 6 muertos en un atentado terrorista en una mezquita en Quebec. Al menos 6 personas han muerto el día de ayer en una mezquita en Quebec, al norte de Canadá, tras un tiroteo que también ha causado 8 heridos, según ha informado la policía provincial. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha asegurado que se trata de un atentado terrorista dirigido contra los musulmanes y que esos actos sin sentido no tienen cabida en la sociedad canadiense. Según Reuters, La policía asegura que hay dos sospechosos detenidos, aunque no ha dado más detalles del caso, alegando que la investigación acaba de comenzar. Un testigo señaló a la agencia que sobre las 8 de la tarde, hora local, vio como tres personas abrieron fuego sobre al menos 40 personas dentro de la mezquita del Centro Cultural Islámico del barrio de Saint-Tienfol durante la jornada de rezo del día de ayer. En otra información, Uber pierde usuarios en polémica por veto a inmigrantes y refugiados. Cientos de usuarios de Uber decidieron eliminar el app de sus smartphones hora después de que entrara en vigor el veto del presidente Donald Trump a inmigrantes musulmanes y refugiados. La compañía de transporte privado es acusada de sacar ventaja a la situación después que conductores de taxis amarillos hicieran una protesta en el aeropuerto de John F. Kennedy de Nueva York. Uber siguió ofreciendo viajes mientras los otros taxistas expresaban su apoyo a los refugiados y otros inmigrantes de origen musulmán. Uber incluso llegó a suspender el aumento de tarifas que ocurre cuando la demanda es alta. Los taxistas hicieron su huelga por una hora entre 6 y 7 de la tarde cuando cientos de personas protestaban en la Terminal 4 exigiendo la liberación de refugiados. La etiqueta hashtag del Delete Uber se hizo tendencia en redes sociales ante la situación. La compañía luego explicó que su objetivo no era desestimar la protesta. El presidente de Uber, Trevi Kalanick, publicó un comunicado en Facebook en el que expresaba desacuerdo con la decisión de Trump. El ejecutivo, que es miembro del grupo asesor en asuntos económicos de Trump, dijo que tratará el tema con el mandatario durante una reunión esta semana. En tanto, el competidor Lyft envió un email a sus usuarios en donde anunciaba una donación de 1 millón a la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, por 4 años para la defensa de la Constitución. Tanto Uber como Lyft tienen conductores con nacionalidades de los países afectados. Uber indicó que compensará a aquellos afectados con su regreso al país. Y hay la historia de la mamá de Trump que fue inmigrante y que el presidente pues no quiere que se conozca. El discurso de Donald Trump contra los inmigrantes ha estado lleno de contradicciones, empezando por su madre, quien llegó a Escocia, a Nueva York, en busca de una mejor vida. A los 17 años, Mary Ann McLeod se subió a un barco en el año 1930 con muy poco dinero y la esperanza de encontrar un mejor trabajo. Esto de acuerdo a documentos revelados por el diario escocés The National. En su discurso de campaña, Donald Trump defendió la historia de que el amor entre su madre y el empresario Fred Trump fue un romance a distancia y que ella no pasó ningún tipo de pobreza, aunque según informa el diario, trabajó como empleada doméstica durante 4 años en Nueva York. En su discurso, Trump sostiene que la influencia de trabajadores foráneos ayudan a bajar el nivel de los salarios, mantiene el desempleo alto y hace difícil para familias americanas pobres y de clase trabajadora, incluyendo inmigrantes y sus familias, el ganarse un sueldo de clase media. Hasta ahora, el pasado migratorio de la madre de Trump había sido un misterio. Se creía que la joven había conocido al empresario en Bronx en un viaje de vacaciones. El resto de la versión de la familia Trump asegura que McLeod regresó a su Escocia natal y que desde ahí mantuvo la relación con el empresario hasta el matrimonio en el año de 1936. Para ese entonces, el padre de Trump ya era un importante hombre de negocios en el sector inmobiliario de Queens. Ella venía de un hogar humilde de 10 hermanos con un padre que trató de sobrellevar los años de la Primera Guerra Mundial y los de posguerra. Antes de los años 20 no existían muchas limitaciones para los inmigrantes y en el año de 1929, un año antes de la llegada de la madre de Trump, se declaró una amnistía para los miles de ciudadanos que habían ingresado al país sin debida autorización. En esa época llegó MacLeod. En sus papeles de inmigración, al llegar a Nueva York justo un día después de alcanzar la mayoría de edad y tras 9 de travesía cruzando el Atlántico, respondió que no en la sección en la que preguntaban si tenía intención de regresar a su país de origen. En ese mismo documento escribió criada como su oficio. De esa forma, la madre del presidente de Estados Unidos ingresó al país de manera legal, declarando además que deseaba convertirse en ciudadana. Al parecer, los primeros años de MacLeod en Nueva York fueron complicados. Consiguió trabajo en una casa de una familia rica en las afueras de la ciudad, pero lo perdió como consecuencia de la depresión del año de 1929. Y en otra noticia, el ascenso de Steve Bannon, el nombramiento del asesor más controvertido de Trump, estaba incluido en la orden ejecutiva firmada por el presidente el día sábado para reorganizar el Consejo de Seguridad Nacional. El director nacional de inteligencia y el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército solo acudirán a las reuniones correspondientes a sus áreas, a pesar de que las administraciones anteriores participaban en todos los encuentros. El grupo está liderado por el general Mike Flynn, uno de los primeros en apoyar a Trump durante las elecciones y ahora también asesor del presidente. El ascenso de Bannon confirma su enorme influencia en la Casa Blanca de Trump. Se le atribuye la redacción de parte del discurso inaugural el 20 de diciembre y la defensa del populismo y el nacionalismo como ejes ideológicos de la presidencia. Bannon, responsable de la campaña electoral del republicano, ha defendido públicamente posturas en contra de los musulmanes y es estratega detrás del veto migratorio aprobado por el presidente el pasado viernes, según fuentes consultadas por CNN. Estas fuentes aseguran que habría ignorado recomendaciones del Departamento de Seguridad Nacional para excluir desde un principio los residentes legales que hayan nacido en uno de los países vetados. Las fuentes republicanas de CNN aseguraron que Bannon dio las órdenes acerca de si el decreto presidencial afectaría a personas en posición de una green card o permiso de residencia. Se trata del apartado que más confusión ha creado en los aeropuertos durante las últimas 48 horas, ya que obliga a someterse a un veto extremo a residentes legales a los que la firma del decreto han sorprendido en su país de origen, a pesar de que pueden haber vivido y trabajado en Estados Unidos desde hace más de una década. La orden de Trump afirma que las amenazas de seguridad a las que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI trascienden las fronteras internacionales. En consecuencia, las estructuras para la toma de decisiones del gobierno y los procesos para responder a estos desafíos deben mantenerse igualmente flexibles. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió el día de ayer en televisión que Bannon ha sido un oficial de la Marina y que merece el puesto porque tiene un conocimiento tremendo del mundo y de la situación geopolítica actual. Más allá de esa experiencia, Bannon es también el asesor cuyo nombramiento, incluso en el momento de convertirse en director de la campaña de Trump, causó estupor entre muchos estadounidenses. Bannon dirigía la web Breitbart News, fuente de informaciones antisemitas, xenofóbicas y misóginas que se han consolidado entre las publicaciones más conservadoras de Estados Unidos. Breitbart News se presentó bajo la dirección de Bannon como la plataforma de consagración de la alt-right, la derecha alternativa, que ha encontrado en internet un nuevo catalizador de su causa supremacista. La web ha difundido desde algunos de los mayores bulos que circularon durante las elecciones hasta mentiras como la supuesta celebración de musulmanes en New Jersey tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, una información que compartió Donald Trump en su cuenta de Twitter. Y bueno, también hubo el día de ayer los premios 2007, los premios SAG, y en ellos pues hubieron famosos que estaban en contra, que están en contra de lo que está haciendo el presidente Donald Trump. La gala comenzó con un poderoso mensaje de Ashton Kutcher, que marcaría el tono de toda la premiación, inspirado a prácticamente todos los actores a ofrecer emotivos y poderosos discursos en contra de la discriminación y las ideas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales. Lo que dijo Kutcher fue lo siguiente: todos aquellos que están en los aeropuertos y pertenecen a mi América, ustedes son parte de la fábrica de quienes somos y los amamos y les damos la bienvenida. También pues hubo otras celebridades, ¿no?, que también estaban pues en apoyo a todo lo que está sucediendo, todas esas noticias que obviamente no nos gustaría escuchar. Pues es bonito, ¿no?, saber que hay mucha gente que no piensa igual como esos políticos, que lamentablemente no están apoyando a la gente que más lo necesita. Y bueno, cambiando de tema, vámonos un poquito a información deportiva, aunque donde también pues les mandan un mensaje a Donald Trump. El capitán de la selección de Estados Unidos dice que sea vergüenza de Donald Trump. El capitán de la selección de fútbol de Estados Unidos, Michael Bradley, expresó su vergüenza e indignación por la política de Donald Trump. En un post que colgó en su cuenta de Instagram, el histórico mediocampista explicó su postura sobre Trump, en la que respondió que la seguridad, valores e ideales de su país nunca deben de ser sacrificados. Por más tarde, reflexionó que se quedó corto en su respuesta. La parte que dejé fuera es: qué tan triste y avergonzado estoy. Cuando Trump fue electo, solo esperaba que el presidente Trump fuera diferente al candidato Trump, que la retórica xenofóbica, misógina y narcisista fuera reemplazada por la de alguien humilde y mesurado para dirigir a nuestro país. Estaba equivocado. Fue lo que expresó Bradley. El jugador se refirió a la orden de Trump que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de personas de 7 países, de la mayoría musulmana, durante 90 días. El hecho causó protestas en varias ciudades del país, como la que ocurrió en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El bloqueo musulmán es justo el último ejemplo de alguien que no podría estar más fuera de contacto con nuestro país y la forma correcta para avanzar. Fue lo que mencionó. Y bueno, vámonos con otra información. También el Chicharito publicó algo en su cuenta y pide unión. Javier Hernández publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que apela a la unión del pueblo mexicano en época de Donald Trump. México en mi corazón, orgulloso de ser mexicano hoy y siempre, hoy unidos más que nunca, viva México, escribió el Chicharito en su cuenta de Twitter. Wow.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, momento justo para cambiar la forma a su vida. Intente explorar lo desconocido y encontrará el sentido a su existencia. En el amor, evite ofender a su pareja con frases burlonas, después le será difícil remediar la situación. En la riqueza, la tenacidad es su aliado más fuerte en su profesión, así que póngala en práctica. En el bienestar, intente descansar y comer muy liviano, de lo contrario su organismo se lo hará notar. Para el signo de Tauro, enfadándose con todo el mundo no gana nada, cambie su humor y comprenda que con esa actitud no logrará respuestas positivas. En el amor, de cariño sin esperar nada a cambio, pronto se lo devolverán de forma espontánea. En la riqueza, procure destinar unas horas del día a revisar las cuentas de la economía familiar. En el bienestar, sería muy bueno que no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Géminis, viva el presente de otra manera, se sentirá menos angustiado, no quiere revivir las viejas historias, abandone el pasado. En el amor, entienda que aunque siga prolongando esa relación amorosa, probablemente no va a funcionar. En la riqueza, es un ciclo favorable para realizar o concretar los negocios que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, rompa con la rutina, incorpore un modo más libre y creativo en su vida. Para el signo de Cáncer, transitará un profundo proceso de cambios en su forma de vida. No se olvide de diferenciar lo emocional de lo racional. En el amor, hoy su corazón generoso se combinará explosivamente con un deseo desenfrenado de sensualidad. En la riqueza, utilice la reflexión a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional. En el bienestar, aplique la pasión en todo lo que haga y así conseguirá todo lo que desea. Para el signo de Leo, sería muy bueno que trate de alejarse de las tensiones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza lo logrará. En el amor, tranquilícese, los celos le quitarán la compostura para enfrentar un diálogo racional con su pareja. En la riqueza, los ahorros podrían estar en peligro, deje de hacer gastos inútiles, aunque sean pequeños. En el bienestar, pese a que se sienta cansado, acepte esa invitación, le hará bien despejarse de la rutina. Para el signo de Virgo, etapa para abandonar las experiencias pasadas y pensar en transitar una vida diferente, sin miedos y sin rencores. En el amor, no permita que sus actitudes confundan a su pareja, la inseguridad pesa sobre las emociones y los sentimientos. En la riqueza, transmita las consignas de forma clara y precisa, organice su espacio laboral. En el bienestar, hoy será recomendable que coma sano y no beba alcohol en exceso, intente hidratarse muy bien. Para el signo de Libra, esa intuición que lo caracteriza lo guiará a la hora de tomar decisiones importantes, así que siga sus impulsos y pronto verá los resultados. En el amor, será tiempo para que converse con su enamorado o enamorada esa idea de planificar una unión sólida entre ustedes. En la riqueza surgen propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral. No las rechace. En el bienestar, ponga mucha atención a cierta fatiga. Dormir será esencial para recuperar su vitalidad. Para el signo de Escorpión, sea considerado el emitir las opiniones. Su sinceridad puede ser hiriente y agresiva. No todos tienen la misma sensibilidad. En el amor, no conteste con mentiras a su pareja, ya que podría resultarle peligroso para la relación. En la riqueza, trate de asumir un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, coma y beba con moderación, de este modo se mantendrá en forma. Para el signo de Sagitario, procure buscar la felicidad y la satisfacción en todo lo que hace. Si hay personas que lo estorban, trate de distanciarse de ellas. En el amor deberá existir la sinceridad si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó. En la riqueza, trate de no cambiar en la meta que se propuso y concrete todos sus ideales. En el bienestar, intente recuperar esas horas de sueño y aliméntese sanamente, será lo más indicado. Para el signo de Capricornio, jamás se olvide y tenga presente que si es fiel a usted mismo, podrá disfrutar de la vida sin problemas. En el amor, modifique esa frialdad que existe en su relación amorosa, de lo contrario se sentirá frustrado en los afectos. En la riqueza, formule bien las cuentas hogareñas, un descuido podría romper su presupuesto. En el bienestar, gaste en un tratamiento de belleza o en algo que le ayude a mejorar su aspecto personal. Para el signo de Acuario, procure aprovechar esta nueva etapa para llevar a cabo de forma exitosa los planes que tiene en mente desde hace tiempo. En el amor, demuéstrese más divertido, más divertida y déjese llevar por el amor, abandone su seriedad. En la riqueza, obre con cautela antes de tomar decisiones relacionadas con las finanzas o con el trabajo. En el bienestar, si sufre alguna dolencia o malestar, hágase ver y cumpla con el tratamiento. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será el momento para compartir sus inquietudes antes de hablar o actuar. Solicite opiniones diversas en su entorno. En el amor, la luna le hará manifestar toda su pasión y sensualidad. Su pareja se sentirá feliz con esa actitud. En la riqueza, dudará de esa propuesta que se le han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, intente ordenar su vida, aunque busque su equilibrio entre su vida y el trabajo, aunque sea un poco difícil. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. Yeah.

9:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Les adelanto que ya empezamos el capítulo número 3, ya terminamos el capítulo número 2. Y pues vamos a iniciar con la percepción inocente, que de eso se trata el capítulo. Y el apartado 1, que es el que vamos a hablar, es la expiación sin sacrificio. Tengan listo ahí su papel y lápiz. Por el momento vámonos con la temperatura. La temperatura como que anda desbalanceándose un poco, ¿no? Ahorita teníamos al iniciar temperaturas actuales de 20. Después, hace unos minutos atrás, teníamos una temperatura de 21 grados con cielos nublados y después cielos parcialmente soleados. Y bueno, ahorita tenemos una temperatura actual nuevamente de 20 grados Fahrenheit con un cielo nublado. En algunas áreas van a tener un poquito de sol, así que aprovechenlo. Un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 4 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32, mínimas de 20 grados con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 40, mínimas de 31. Para el día miércoles, cielos nublados, temperaturas máximas de 42, mínimas de 32. Para el día jueves, 2 de febrero, y ese es el día que le toca a la gente pagar los tamales que pues les tocó, ¿no? El 6 de enero, en la rosca de Reyes al que le salió el niño Jesús. Pues recuerden, no se les olvide que tienen que pagar pues esa ofrenda, ¿no? Que son tamalitos. Bueno, pues el día jueves 2 de febrero se esperan cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 45, mínimas de 35. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente nublados. Probabilidad del 100% de que caigan chubascos, así que nos va a llover el día viernes con temperatura máxima de 45, mínimas de 35, así como tendremos la temperatura estos próximos 5 días. Y bueno, ahora sí, vamos directamente con el tema del día de hoy, expiación sin sacrificio, capítulo 3. Tengan listo ahí su papel y lápiz para que escriban lo que pues ustedes haga sonido, ¿no? En sus cabecitas o algo que digan ustedes, esto me interesó. Bueno, vamos a empezar como nos los dice aquí el libro. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido, incluso fomentado, el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en el nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos

en el cual pensamos que nosotros somos pecadores y únicamente somos pecadores porque nos estamos proyectando. Es como decir, si yo hago esto malo, Dios me va a castigar. Y se nos ha recalcado que Dios no castiga. ¿Por qué? Porque nada más existe amor, solo tiene amor para nosotros. Cuando nosotros conocemos esa verdad, cuando sabemos que la verdad, obviamente, cuando una mente pura conoce la verdad, pues obviamente no va a encontrar ese miedo y no va a confundir, como nos decía aquí, no confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Entonces, en sí nos habla de la expiación, y la expiación, recuerden que solo irradia verdad. Es cuando nosotros, pues, cuando lleguemos a la expiación, cuando ya estemos completamente, no sé si obviamente la palabra no es la correcta, la que les voy a decir, curados, no, sanados, no, pero es algo por el estilo, no sé cómo decírselos, pero cuando nosotros ya tengamos esa conexión, cuando ya no haya miedos, cuando ya no haya esos sentimientos que nos quiten la paz, que nos dejen preocupados, cuando estemos enojados, cuando estemos tristes, cuando ya no tengamos todo este tipo de sentimientos o emociones, porque sabemos que lo que está pasando es perfecto y lo estamos viviendo en plenitud, es cuando nosotros vamos a llegar en ese momento que pues nos pide, no nos pide, ¿no?, sino que nos está enseñando este libro. Cuando nosotros lleguemos a estar en ese centro, como tú quieras llamarle, o en ese estado mental de paz, o en ese momento de plenitud, es cuando las cosas banales, todo lo que nos toca vivir, pues no nos van a afectar. Y ese es el objetivo de este libro, encontrarnos con nuestro maestro interior, que somos nosotros mismos, y conocer o comprender la expiación, que estamos conectados directamente con Dios, con la palabra de Dios, el que nos ayuda a despertar, y que a veces nosotros tenemos pues una venda en los ojos, ¿no? A veces se nos presentan ciertas cosas para que nosotros podamos despertar y simplemente no las tomamos porque o tal vez nos da miedo o pensamos que si hacemos estas cosas de esta manera, como se nos ha enseñado siempre, pues estamos haciéndolo incorrecto, ¿no? Y no es así, ¿no? A veces hay que cambiar todo lo que hemos vivido en años y que hemos aprendido, hay que cambiarlo por algo diferente que realmente nos ayude, ¿no?, a despertar, ¿no? También nos dice, ya para finalizar en la parte teórica, nos dice, bueno, finaliza con esto. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar. Para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Y bueno, con esto finalizamos esta parte y mañana vamos a continuar con el apartado 2, el capítulo 3. Para las personas que tienen su libro, ya van más adelantados, ya vieron esta lección, pues únicamente, ¿no?, para que si quieren volverlo a escuchar, recuerden que la grabación de este programa estará el día de mañana, así que la van a poder escuchar a la hora que ustedes quieran. Y nos toca la lección número 17. No veo cosas neutras. Y bueno, recuerden que una lección siempre va a llevar continuidad, ¿no? La vez pasada, la lección anterior, que fue la lección 16, nos habla de no tener pensamientos neutros. Y ahora nos dice, no veo cosas neutras. Y voy a leer lo que nos dice.

solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. No le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No es la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que espero que tengan listo su papel y lápiz. Hoy les traigo un jugo, un batido, un licuado, como ustedes gusten llamarle, que les va a ayudar para bajar de peso. Pero aparte, yo sé que hay ciertas áreas en el cuerpo, ¿no? Que esa grasita es como que es muy difícil de que se vaya. Y uno hace ejercicio, hace esto y dice, ¡ay, no se va! Y una de esas áreas es la grasita que está ahí en los muslos. A veces uno se pone a hacer mucha pesa, mucho ejercicio para lograr quitar esa grasita, ¿verdad? Pero si tú, aparte de que haces ejercicio, haces pesas, te pones pesas en los pies o haces pesas con los pies, y tomas este batido o este jugo, te va a ayudar a eliminar esa grasa de los muslos. Así que no dejes de hacerla. Muchas veces pues hay acumulaciones en ciertas partes de nuestro cuerpo o de grasita, porque también existe la acumulación de líquidos y toxinas, ¿verdad? Y cuando hay líquidos y toxinas, pues también favorece a la formación de celulitis, esa que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Entonces, si no quieres que aparezca celulitis o no quieres que empeore un área donde ya lo hay, pues es muy importante que hagas ejercicio, que trates de comer lo mínimo de sal. Y obviamente pues que te hidrates muy bien y que hagas los jugos que te hemos estado recomendando para desintoxicar tu cuerpo. Hay varios jugos que yo les he dado y ustedes lo pueden ahí buscar en la página de la radio www.sexylovradio.com y ahí van a encontrar muchos para que ustedes desintoxiquen su cuerpo, se liberen de las toxinas y obviamente tengan un cuerpo, su organismo purificado, ¿no? Entonces ya saben, este juguito o este batido te va a ayudar a eliminar la grasa de los muslos, va a evitar la acumulación de líquidos y toxinas para que no te salga celulitis. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 toronjas, el jugo de 2 toronjas, 1 taza con duraznos, hay que retirarle los huesos, 6 fresas, 1 pepino sin cáscara, 2 rebanadas de piña y 1 taza con agua. Así de sencillo, 6 ingredientes, nuevamente les repito, 2 toronjas, hay que exprimir el jugo de la toronja sin las semillas, por favor, 1 taza con duraznos, hay que lavar muy bien los duraznos y retirarles el hueso, 6 fresas, hay que lavarlas también, el pepino que sea sin cáscara, 2 rebanadas de piña y 1 taza con agua. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que ya obtengas esta mezcla, si tú la ves demasiado espesa, lo puedes colar y beberlo. O si no está demasiado grumosa, la puedes beber. O si te gusta así, pues también. O le puedes agregar un poquito más de agua, como tú lo veas, ¿ok? Pero es importante que agregues todos estos ingredientes. Si lo vas a colar, pues lo que te salga del jugo, pues hay que beberlo y se recomienda que lo bebas diariamente por las mañanas durante 1 mes y vas a ver cómo esa grasita de los muslos se va a desaparecer, y si haces ejercicio, pues con más razón. Y bueno, con eso finalizamos la receta del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa. No, me están diciendo que no. Vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Soldado Amigo. El soldado amigo. En un ejército estaba un soldado cuando ocurrió lo siguiente. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo, dijo el soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ya ha muerto. El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y 1 hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo, respondió: Claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: Estaba seguro que tú vendrías. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, que un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido súper bien y que tengan mucho ánimo, mucha energía de seguir adelante. Yo sé que en estos días se han estado viviendo mucha tensión, ¿no? A nivel mundial, vamos a decirle. Y sabemos de que a veces hay ciertas noticias que no nos gustan escuchar. Yo lo único que les puedo recomendar es de que tengan fe, que no pierdan la esperanza. Si las cosas están sucediendo de esta manera, es porque algo bueno va a venir de todo esto malo que tal vez nosotros estamos captando, ¿verdad? O que estamos teniendo ese mensaje. Recuerden que cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer, ¿verdad? Así que no se olviden de eso, no se olviden de que Dios nos protege a cada uno de nosotros. Y si nosotros tenemos la fe en Él y no perdemos esa fe, van a ver que las cosas van a cambiar, van a ver que el mundo va a cambiar y se va a llenar de amor. Yo lo único que les puedo decir es que manden amor a esos corazones que parece que no lo tienen, ¿verdad? Sí lo tienen, así que lo único que nos falta es que nosotros oremos por esas personas para que haya amor en sus corazones y pues que no estén haciendo cosas que estén perjudicando a los demás, porque recuerden que siempre que alguien perjudica a alguien más, siempre van a aparecer personas que van a apoyar y que van a ayudar a los más necesitados.